Es un hecho de una gravedad política, una gravedad democrática que hoy creo que todo ciudadano que justamente abraza la democracia, que respeta los partidos y que respeta la institucionalidad, tiene que sentirse muy preocupado y tiene que estar repudiando esto más allá del partido que sea. Porque incluso fue así que ayer al presidente Gioja lo han estado llamando representantes de los partidos radicales, del socialismo, porque entendemos de la gravedad lo que significa este hecho, esta intervención de la justicia en la política, pero además lisa y llanamente querer proscribir un partido político de las mayorías populares y sentir que no nos dejaban entrar a nuestra casa. La verdad que fue una tarde muy triste. Bueno, veremos cómo sigue todo esto. Ya ha sido presentada la apelación. Cuando nos hemos enterado, esto ha sido el mediodía, que se le ha comunicado directamente al presidente de que estaba esta intervención, a la 1:27 inmediatamente se presentó la apelación, se fue al juzgado y ya dijeron que estaba cerrado, no se recibió ayer, por eso hoy se iba a dejar constancia de que esto ocurrió a la 1:27 cuando el juzgado cierran a la 1:30, o sea, ahí comenzamos y después ya nos enteramos que a las 2:30 iba a dirigirse hacia el partido el nuevo interventor. La verdad que inmediatamente el compañero Barrio Nuevo ha ido hasta la policía y ha presentado la denuncia, una especie de desalojo, y es por eso que hemos tenido la presencia policial en un cordón tan fuerte delante de lo que es el edificio de nuestra casa. Nosotros hemos estado adentro, bueno, este grupo de mujeres, la verdad que las mujeres del Partido Justicialista, muchas dirigentes actuales, hace rato que venimos con una fuerte participación activa y movilizándonos en todos lados. De hecho, presente también inmediatamente el vicepresidente Leonardo Nardini, está bueno Cristina Álvarez Rodríguez, está Hugo Menéndez, el presidente del PJ de la provincia de Buenos Aires, y el llamado de los gobernadores de todas las provincias y los presidentes de los partidos de todas las provincias. Nuestra preocupación es que esto se vaya, además de que es un fallo totalmente sin sustento legal, que tiene hasta errores jurídicos, por ejemplo, no tiene el documento, y en ningún lado habla de desplazamiento de las autoridades, ¿no? Sino que llama a esta persona que venga a normalizar una situación irregular que no la hay para nada, porque el partido no está acéfalo, el partido está con autoridades elegidas, el partido ha mantenido reuniones, por eso que se ha presentado inmediatamente esta apelación, y sabemos que hoy para la jueza tiene 3 días para decidir sobre esta apelación. Esto tiene fallas terribles por todos lados y tiene una clarísima direccionalidad, que es proscribir el partido. A Macri, a esta alianza Cambiemos, no quieren saber nada, les da terror pensar en un peronismo unido en el 2019. Y este peronismo unido lo necesita el pueblo. Nosotros, como representantes del pueblo, con nuestras banderas de justicia social, ese es el trabajo y la responsabilidad que tenemos. Y por eso van a buscar todos los artilugios y todos los medios para que esto no ocurra. Por lo menos a todos los que estábamos ahí adentro, hasta el propio presidente, fue de una gran sorpresa. El único que va a seguir perdiendo con Croas y cada una de estas acciones del lado del gobierno y del lado de los compañeros que siguen insistiendo en ser en asegurar la gobernabilidad, en el diálogo, en el consenso, el único que pierde es el pueblo. Nosotros vamos a estar siempre al lado del pueblo, siempre al lado de los trabajadores. La presencia de los integrantes del Consejo Partidario Nacional va a ser masiva, no solo de los que son consejeros, sino de todos los compañeros que nos estamos convocando para estar presente acompañando. Y si lamentablemente llegáramos a tener cerrada la casa nuestra, la del Partido Justicialista, lo vamos a hacer en la calle. Esta va a ser la mayor presencia y la mayor muestra de que acá todo sigue como debe ser. Estamos convocándonos todas las compañeras de toda la provincia, están viniendo del interior. Yo creo que justamente esto va a ser un efecto adverso. Hoy la preocupación está en lo que está pasando en el pueblo, y ahí es donde tenemos que estar todos atentos y siguiendo y acompañando.